Ahora nos vamos a la calle, nos vamos a la legislatura. Ahí la escuchamos a Sol. Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy buenos días. Otra vez acá nos encontramos en la explanada de lo que es la Plaza Independencia, enfrente de la legislatura, porque en el día de hoy, como vos bien adelantabas, se va a encontrar la campaña del aborto legal. Se encuentran acá organizando esta pañolada y también banderas de todo tipo que tiene que ver con esto que se va a estar tratando en el Congreso Nacional en la provincia de Buenos Aires con respecto a la despenalización del aborto. Para eso estamos con una de las voceras de la campaña. Ella es Kiara o Chiara. Kiara, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, contanos un poquito lo que han venido a hacer acá en la Plaza Independencia. Bueno, nosotras somos integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Mendoza y convocamos al día de hoy para una mesa informativa acerca del aborto legal en el contexto de la presentación y el inicio del tratamiento en comisiones en el Congreso de la Nación de los proyectos que están relacionados con el aborto. Uno de ellos es el proyecto de la campaña, hay 7 proyectos más. Y se estará tratando en comisiones durante el mes de abril y mes de mayo, en donde pasarán más de 1,000 expositores y expositores de diferentes puntos del país, especialistas en la temática. En la mañana estarán tratándose o disertarán las personas en favor de la legalización y despenalización del aborto, y en la tarde disertarán personas en contra. Se presentó el proyecto por séptima vez. Se presentó el proyecto de la campaña por séptima vez. Así. ¿Cómo es eso? ¿En qué sentido? Digo, séptima vez se vuelve a presentar. Sí, digamos, desde el año 2007, que fue la primera presentación del proyecto, han habido cambios sucesivos. Y en cuanto a la construcción. Claro, en cuanto al contenido del proyecto, en líneas generales es más o menos lo mismo, pero el proyecto que se presenta este año es un proyecto que implica un cambio en el sistema de tratamiento, digamos, del aborto, en el cual se provee un cambio del sistema de causales, que es el que tenemos al día de hoy, porque hay una despenalización parcial, a un sistema de plazos, o plazos y causales, es decir, mixto, en donde las primeras 14 semanas de gestación, la mujer pediría, o a pedido de la mujer, se puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, y con el consentimiento informado por escrito debe realizarse la práctica. A partir de esa fecha hasta el tiempo, digamos, en el cual se considera un aborto, porque no es hasta que termina la gestación, sino hasta las 22, 24 semanas, sería lo mismo o tendría que ver con esa despenalización que tenemos al día de hoy para las causales, en caso de violación, en caso de riesgo para la salud, entendido informe integral, o para la vida, y en caso de malformaciones fetales graves, ¿sí? Es decir, aquellos incompatibles con la vida. Gaby, ¿hay algo más que quieras consultar, preguntar? Sí, que nos puedan, que puedan para comentarle a la audiencia que siempre está como esta duda entre la legalidad y la despenalización. Bien, dice que está la duda entre la legalidad y la despenalización, si nos podrías explicar un poquito más. Despenalizar implica que no se va a perseguir a las mujeres ni a los profesionales de la salud que soliciten o que practiquen el aborto. Legalizar implica que el Estado se va a hacer cargo de, a través de políticas públicas, capacitación, aprovisionamiento de los servicios de salud, de que el aborto pueda llegar o se pueda acceder a esta práctica en todo el país, en todos los niveles de atención, que no haya, digamos, que no suceda lo que sucede el día de hoy, que es que las mujeres que tienen el dinero para pagarlo pueden acceder y que las mujeres pobres no lo pueden hacer o acuden a métodos inseguros. ¿Algo más, Gaby? No, perfecto. Sino también, bueno, preguntarles si van a haber más actividades. Ya sabemos y recién compartíamos y estuvimos compartiendo en esos días que se realizó el pañuelazo, ahora se realiza esta mesa informativa y también si tienen planteadas durante este tiempo que hasta junio van a durar los debates, si van a haber más actividades al respecto. Bueno, la pregunta es si van a haber más actividades con respecto a los demás días y semanas. Sí, la idea desde la campaña acá en Mendoza es acompañar el tratamiento en comisiones de la temática. En estos dos meses estaremos repitiendo mesas informativas, posiblemente en otros puntos de la ciudad o de la provincia, y demás actividades que irán surgiendo con el tiempo, eso sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. A vos. Bueno, ahí teníamos a las voceras de la campaña nacional. Bien. Buenísimo, Sol, la verdad que muy completo y trayéndonos esto que es fundamental en el día de hoy y en todo lo que tiene que ver con este debate que ya está instaurado en nuestra población, que ya está instaurado en la sociedad, ¿no? Y que tiene que ver con poder reflexionar sobre el debate en torno al aborto, ¿no? Hoy ya se comienza a tratar, finalmente tan esperado este 10 de abril y hasta junio se realizarán estos debates y como bien decían las compañeras de la campaña, ellas estarán acompañando también todo este proceso con distintas actividades. Esta es una de ellas, se pueden acercar hasta las 13, hasta la 1 de la tarde allí en la legislatura para informarse sobre todo lo que tiene que ver con el aborto y lo que está promoviendo la campaña con tanta lucha durante tantos años, ¿no? Así es, Gaby. Creo que lo resumiste en forma perfecta. Bien, Sol. Ya nos estamos despidiendo. ¿Será hasta mañana? Será hasta mañana. Un abrazo grande a las mosquiteras y mosquiteros que nos escuchan.